Sí, en el día de ayer concretamos finalmente la presentación de una denuncia penal contra Salte a raíz de unos dichos en el marco de unas audiencias que se vienen realizando y que nosotros tomamos conocimiento a raíz de algunas publicaciones de medios de comunicación, donde ahí nos enteramos de que a raíz de un habeas corpus presentado por algunos comerciantes del centro que se quejan de las movilizaciones, un juez convocó a estas audiencias donde ha participado hasta el fiscal general Delgado, el secretario de Seguridad, la propia jefa de policía, los comerciantes, el centro vecinal del barrio centro, todos menos los principales implicados de estas discusiones, que son justamente las organizaciones sociales, políticas y sindicales, que bueno, que son las que justamente llevan a cabo estas movilizaciones que les generan tanto malestar, digamos, a estos sectores, ¿no? Y en el marco de esas audiencias donde se dijeron realmente barbaridades, aberraciones, incluso por parte del juez, planteando a los manifestantes como delincuentes, comparándolos con violadores y diciendo que textualmente, literalmente, de que hay que cortarle la cabeza a las organizaciones. Bueno, en ese marco de debate, la jefa de policía admitía públicamente que se hacían tareas de inteligencia sobre las organizaciones sociales y políticas, ¿no? No solo en las redes sociales, sino incluso con policías de civil que se infiltraban en las manifestaciones. Entonces, bueno, la verdad que esto es de suma gravedad en un Estado de derecho, un Estado democrático, en un país donde nos costó tanto, ¿no?, conquistar las libertades democráticas de poder asociarse, organizarse políticamente, de participación, que exista estas acciones, digamos, con el aparato del Estado, digamos, porque y que además las tareas de inteligencia es algo que está regulado por distintas leyes. Sí, entonces, acá no solamente hay una violación a la Constitución Nacional y a los derechos consagrados que tenemos los ciudadanos en nuestra Constitución, sino que hay leyes nacionales y leyes provinciales, porque la Ley de Seguridad Pública de la provincia, en su artículo 24, prohíbe explícitamente a la Policía de Córdoba hacer investigaciones de índole política, racial o religiosa y hacer tareas de inteligencia sin un pedido expreso del Poder Judicial, ¿no? Y en ese artículo incluso dice que que los agentes que realicen estas tareas contrarias a la ley y sin orden judicial tendrán que ser exonerados de la fuerza. Y bueno, ya que estamos viendo que la principal, digamos, la cabeza de esa institución, que es la jefa de policía, dice, y lo dice literal, que todas estas tareas se hacen con ella a la cabeza y ella toma registro de todas estas cosas e incluso planteó y ofreció llevar toda la información de fotografías, datos y demás de los distintos dirigentes sociales al pedido del juez, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estamos muy preocupados por esto, porque realmente es un avance contra las libertades democráticas y con el aparato del Estado, que es algo ilegal, y bueno, por eso hicimos esta denuncia penal, y que va a ser solo una parte de todas las acciones que vamos a llevar a cabo, ¿no?, sobre esto, porque es, insisto y vuelvo al principio, es muy grave que en una audiencia en la cual no se convocaron a todos los actores, el fiscal general de la provincia, el secretario de Seguridad, la jefa de policía, un juez, todos diciendo cosas contrarias completamente a los derechos más elementales de la ciudadanía. Uh-huh. Luciana, te consulto, digo, ¿la denuncia está dirigida solo contra la jefa de la policía o también hacia las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia también? No, también están incluidos el ministro de Gobierno y Seguridad, uh-huh, Julián López, y el secretario de Seguridad, Estampalija, ¿sí? E incluso ahí lo que planteamos es que de las investigaciones que debe hacer, digamos, digamos, el Poder Judicial, no descartamos que se tengan que incluir también a otros funcionarios y funcionarias, porque evidentemente, e incluso hasta llegar al gobernador de la provincia, porque, digamos, una actividad como esta no creemos que Zárate la haga de manera autodeterminada, digamos, ¿no? Evidentemente hay directivas. Y por eso, bueno, también estamos yendo más allá, pero bueno, ponemos el foco en ella porque es la que dijo los dichos, las que tenemos pruebas en relación a eso, y bueno, y lo que planteamos es que se tiene que investigar e incluir a todos los funcionarios que correspondan. Estas audiencias que de donde surge esta información que genera toda la preocupación, pensando que es una estructura mucho más amplia, ¿no? Por supuesto que legitima el accionar de la policía. ¿Continúan en desarrollo? Dios, ¿está pensado en que puedan insistirse la participación de las organizaciones sociales, políticas, quienes se movilizan para también plantear este reclamo en esa instancia? Bueno, eso también va a ser uno de nuestras exigencias y pedidos, digamos, que nos den participación también a los demás factores, si estas audiencias van a continuar. Porque la verdad que, insisto, se escucharon barbaridades ahí, el juez incluso se quiere arrogar facultades que no tiene, facultades legislativas, porque dice que va a salir de ahí con un protocolo para regular las protestas, bueno, cosas que son totalmente contrarias a las leyes. Por eso nosotros estamos en estado de alerta, por supuesto, por esto. Vamos a hacer todas las presentaciones que haya que hacer y también vamos a articular, como ya lo hicimos el año pasado, cuando surgieron estas iniciativas que se habían empezado a discutir en el marco de la legislatura. Bueno, se abrió un arco importante de organizaciones sociales, políticas y sindicales que incluso hasta hicimos una movilización el año pasado, y bueno, haremos todo lo que haya que hacer, digamos, para impedir que se avance en este sentido, porque, bueno, es un avasallamiento hacia las libertades democráticas que nos van a afectar a todos. Y me parece que es importante también ver esto, porque muchas veces yo puedo entender que esos sectores que por ahí se enojen o que estén cansados de la protesta social y de las movilizaciones, pero estamos en un contexto de profundización de la crisis política, económica y social, tanto en el país como en la provincia, donde los sectores más vulnerables están justamente más vulnerables que nunca, y por eso me parece que es importante que entre todos pensemos y apuntemos a las causas de la protesta social y no a las consecuencias. Y cuando vayamos a las causas, ahí vamos a ver que el Estado, por acción u omisión, siempre es responsable por la falta de respuesta a derechos que son de lo más elementales. Entonces, tenemos que poner el foco ahí si queremos disminuir la conflictividad social. No va a ser con más criminalización, como lo intentan hacer con estas regulaciones, que va lo único que va a hacer es justamente un recrudecimiento de la conflictividad, porque aquellos sectores que no tienen nada, digamos, porque están peleando por un plato de comida para poder subsistir, bueno, que no puede ser esta la salida y la respuesta del Estado en su conjunto, porque acá estamos viendo que no es solo el gobierno, ¿no? Que es donde está la policía, el Poder Judicial, la legislatura, o sea, todas las instituciones que deberían estar dando una respuesta a las necesidades sociales son las que se están tratando de poner de acuerdo para que a estos sectores no sacarlos de la pobreza, sino sacarlos de la calle, digamos, ¿no? Entonces, en esto creo que hace falta una respuesta contundente de todos los que decimos defender la democracia y también yendo camino a un nuevo 24 de marzo, de que, bueno, estas cosas no puedan avanzar. Justamente en ese sentido, Luciana, digo, vale recordar que en la legislatura hay dos proyectos, ¿no? Tanto uno de Hacemos por Córdoba y otro de Juntos por el Cambio, que plantean eso, ¿no? Ponerle límites al derecho a la protesta. ¿En qué punto están esos dos proyectos? Mira, esos proyectos, hubieron dos comisiones de debate, sí, sobre el tema el año pasado, y después no se volvieron a retomar todavía los debates. Pero bueno, teniendo en cuenta estas discusiones que se están dando por otro carril, no descartamos que vuelvan a la carga con para avanzar en las comisiones. No hay mucho consenso de cuál es la herramienta, incluso dentro del propio oficialismo, sobre qué hacer frente a esto. Ahora, lo cierto es que el proyecto de CID, que es el oficialismo, que es el que tiene chances de avanzar, justamente porque tiene cuenta con los votos, en vez de mejorarse, está empeorando, porque le ha hecho incorporaciones y correcciones a su proyecto original, tomando, por ejemplo, cosas del proyecto del radicalismo, que es esto de tener una autorización, ¿sí? Del Estado para movilizarte, o sea, lo cual es un contrasentido total, porque vos le tenés que pedir permiso y autorización a quien le querés reclamar, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, le ha incorporado que no solamente ir en contra de los manifestantes, sino de aquellos de aquellas personas o empresas que brinden logística a las movilizaciones. Entonces, un chofer de colectivo, un pequeño comerciante que tenga, que sea sonidista, bueno, cualquiera de esos también estarían penalizados por brindar servicios a una actividad que, quiero recordar, es completamente legal, legítima y que está consagrada por distintos derechos y normativas nacionales, provinciales e internacionales. Entonces, bueno, la verdad que sería una verdadera aberración que se continúe por este lado, pero no lo descartamos porque los votos lo tienen, entonces por eso es importante que podamos establecer este debate como corresponde y con todos los actores involucrados. Luciana, en este sentido planteabas de que más allá de la denuncia se están planificando otras acciones a desarrollar para visibilizar esta situación. ¿Ya hay alguna prevista en términos de poder también incitar o motivar a que la gente participe? Mira, todavía no hay nada concreto, porque bueno, esto también salió a la luz hace poquitos días, entonces nosotros tuvimos esta primera reacción de la denuncia penal y no descartamos otro tipo de presentaciones en contra del juez también. Pero bueno, estamos, por supuesto, ya salió un comunicado de algunas organizaciones sociales y seguramente va a haber alguna reunión en la que podamos entre todos consensuar qué acciones hacer para adelante, digamos, ¿no? Entonces, seguramente eso va a ser, lo vamos a difundir cuando se consensúen con todas las organizaciones qué hacer, y los vamos a mantener al tanto. Bien, te agradecemos el tiempo aquí con la radio. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan una linda jornada.